Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Andrea Beratz es docente de literatura en la Escuela Media número 14 Carlos Vergara de La Plata y acompañó a estudiantes de entre 15 y 18 años en la producción y publicación de un manual de educación sexual integral escrito por los propios chicos. El proyecto se desarrolló durante un año en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Andrea Beratz para conocer más acerca de esta iniciativa. El libro se hace en el marco del programa de Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, los chicos sintieron que su derecho vulnerado, negado parcialmente o que no estaba en su total aplicación era la Ley de Educación Sexual Integral. Y en función de eso empezamos a pensar en producir un libro y producir un libro cómo. Entonces buscamos historias locales, como la de Joana Ramallo, uh-huh. Como la de Kimei Ramos, que Joana Ramallo, desaparecida víctima de trata, y Kimei, docente activista trans de La Plata, la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006, lo dice bien claro, la educación sexual integral se tiene que dar de manera transversal en todas las áreas curriculares y con perspectiva de género. Era un poco el reclamo que venían teniendo los jóvenes, ¿no? Y que vienen teniendo, y que se hizo más visible. Nosotros nos adelantamos un poco porque lo empezamos a pensar en marzo, abril, en realidad en marzo, y en abril concretamos ya el proyecto. El proyecto, ¿no?, para empezar a trabajar, pero se hizo muy visible el año pasado en el debate. La gente que votaba a favor como en contra pedía educación sexual integral. Uh-huh. Yo en mi caso me agarraba la cabeza porque digo, escúchame, está sancionada hace más de 12 años y la vienen a pedir ahora. La vienen a pedir ahora, digo, cuando también es una responsabilidad política que se aplique. Claramente. Entonces también es la responsabilidad de todo el Congreso que se aplique, ¿no? De los mismos que la pedían. En la semana del 43 aniversario del golpe cívico-militar de 1973, el gobierno de Mar del Plata relanzó un proyecto para autorizar un emprendimiento turístico y de esparcimiento en el predio de uno de los centros clandestinos de secuestros y torturas. Es además el único espacio recuperado para la memoria. Mar del Plata estuvieron activos 9 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura. Uno de ellos es reconocido ahora como Espacio para la Memoria. Es el faro que está dentro del predio de la ex ESIM, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, donde se quiere instalar un emprendimiento turístico y de esparcimiento. Y le darían la concesión a un ex marino, un militar retirado, activo justamente durante la dictadura. El intendente de la coalición Cambiemos, Carlos Fernando Arroyo, es el autor de esa iniciativa que los organismos de derechos humanos resisten. Así lo plantea a Radio de la Azotea Ana Pecoraro, la titular del Espacio para la Memoria, Faro de la Memoria de Mar del Plata. Estamos denunciando en esta ocasión una concesión que quiere darle el intendente de nuestra ciudad, Arroyo, un intendente fascista, a un ex marino que viene usurpando un predio lindero a este espacio de memoria, pero que formó parte, hasta hace unas décadas atrás, de todo lo que fue la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. Formó parte, cuando el lugar funcionaba como centro clandestino de detención, de todo este espacio. Y luego, ya en los años 90, fue esta parte que estamos denunciando cedida al municipio. Para nosotros esto constituye un espacio público, un espacio de toda la comunidad de Mar del Plata, pero hace años nunca estuvo abierto, estuvo en manos de marinos o ex marinos que formaron parte de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado, en este caso Menesier, quien perteneció al servicio de inteligencia. desde hace varios años, más de 10 años, hace usufructo personal de este predio. Y, o sea, es en calidad, hoy podríamos decir que es un ocupa, está ocupando un predio municipal en una de las zonas más lindas de la ciudad de Mar del Plata. Y ahora nuestro intendente lo que pretende hacer es regularizar esta situación con una concesión irrisoria, con un pago anual de 80.000 pesos. Así que bueno, nosotros denunciamos esto hace un tiempo y la municipalidad en la gestión anterior inició juicio de desalojo, tanto administrativo como judicial, y este intendente lo trabó. Así que ahora estamos como en estado de movilización y alerta, porque claramente este es un predio de la gente, un predio de la comunidad marplatense, de los vecinos y vecinas, que tiene que estar abierto a toda la comunidad y no en manos de ex marinos que hacen usufructo personal de esto. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org